criticando pasan las horas, como no tienen oficio, criticando pasan las horas. Como no tienen oficio, criticando pasan las horas, como no tienen.